Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, 6 de mayo de este 2008, este miércoles, martes 6 de mayo de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos escucha, los más de 7 estados de la República Mexicana, hasta donde llega nuestra señal. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. También a toda la gente que diariamente nos sintoniza en todo lo largo y ancho de este hermoso estado de Nayarit. Buenos días y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Alfredo Herrera, buenos días. Buenos días, Nayarit. Buenos días a todo el auditorio. Después del puente, Nayarit, que pues mucha gente tuvo en estos días, a partir del día 1 de mayo hasta el día 5, y pues ya la gente vuelve a la normalidad, vuelve la gente a sus labores, vuelve al trabajo, a las escuelas, y pues aquí estamos listos aquí nosotros saludándoles a todos ustedes. Buenos días. Y bueno, pues entonces le daremos a conocer la información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit, y bueno, pues esté usted muy pendiente, la línea 23-20002 está abierta para que usted nos llame y participe con nosotros. Y luego le proporcionaremos una entrevista que logramos captar por ahí con el presidente municipal de Rosa Morada, Teo Lucía Flores, también con la presidenta municipal de Acaponet de San Blas, Rosario Sandoval. Le presentaremos una entrevista que logramos captar con la presidenta municipal de San Blas, y bueno, toda la información que tenemos para usted el día de hoy. Y bueno, pues dentro de la información que le daremos a conocer es de que, bueno, pues ya se está trabajando por parte del estado de Nayarit para seguir promoviendo la Riviera. Esto durante la gira de la promoción económica que realizó en el norte de California el gobierno del estado que encabeza Miguel González, además de encontrarse y atender a los clubes de migrantes radicados en esa región de Estados Unidos. Bueno, pues el gobernador Miguel González pues sostuvo una reunión con los directivos de los clubes de yates de San Francisco, allá en California. Y bueno, pues ahí le diremos quiénes estuvieron en esta importante reunión. También, bueno, pues le damos a conocer que Nayarit ya no es igual, hay un gran avance en materia de salud. La visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa a la zona serrana de Nayar dejó muchos beneficios para los nayaritas. Todo ello gracias a las gestiones del gobernador Miguel González, afirma el actual titular de la Secretaría de Salud, Omar Reynoso Gallegos, luego de haber alcanzado la construcción de clínicas, el equipamiento y modernización de las instalaciones de salud, así como la llegada de nuevas unidades móviles. Por acuerdo al mandatario nayarita, se ha solicitado la ampliación del programa de telemedicina con el propósito de cubrir toda la zona serrana con una inversión de 110 millones de pesos. Y bueno, pues Omar Reynoso dice que será a mediados de este mes cuando se ratifiquen las propuestas ante la instancia correspondiente en la Ciudad de México. Serían sometidos al análisis de un comité para ejercerse en el 2008, y esta cifra sería adicional a lo que la Federación ya ha autorizado a Nayarit. Y bueno, se tiene confianza en que serán autorizados los 110 millones de pesos. Estos, pues 110 millones de pesos para seguir mejorando las condiciones de salud de la gente. El propósito es entregar más y mejor infraestructura con calidad en los servicios. Y bueno, mientras tanto, se dice que ya Nayarit ya no es igual, porque se ha avanzado en materia de servicios de salud, ya se tiene tecnología aplicada a la medicina en la sierra, en Santa Teresa, en la Mesa del Nayar, en San Juan Peyotán, entre otras unidades de primer nivel, así como el Hospital Mixto de Jesús María, que ya cuenta con esta importante herramienta. Bueno, pues un gran avance en materia de salud. Ya nuestros hermanos indígenas, bueno, pues tienen muchas opciones allá dentro de sus mismas inmediaciones, ahí en sus mismos lugares de origen. Ya tienen por ahí donde atenderse y lugares muy, muy bien equipados. El presidente de la República, el gobierno del estado, en cabeza de González, bueno, pues han hecho un importante trabajo por allá. Así es, Nayarit. Bueno, pues buenísimo para la gente, que para nuestros hermanos indígenas que están por allá, tan marginados en los lugares esos, tan marginados, ¿verdad? Y pues ya cuentan con todos los servicios que requieren, cuando menos para los primeros auxilios, ya de ahí cuando es algo muy grave, algo muy fuerte, bueno, pues son trasladados, y gracias también a la unidad que se tiene por ahí en helicóptero para sacar rápido a esas, a esos enfermos que están por allá en la sierra, y pues son traídos acá a la capital del estado. Entonces es un gran avance, y pues ojalá que sigan llegando esos, esos beneficios para la sierra nayarita y para todo el estado de Nayarit, claro, en especial, ¿verdad? Ahí. Así es, y bueno, pues se dan este tipo de apoyos en aquellos lugares, y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena para todas aquellas, nuestros hermanos indígenas que tanto, bueno, han solicitado precisamente pues este tipo de apoyo de salud. Adelante, Alfredo. Así es, ¿no? Ahí pues siguen los suicidios aquí. Un albañil se suicidó la mañana del sábado, justo el día de la Santa Cruz. El hombre de aproximadamente 35 años se ató una soga al cuello y se colgó en un lote baldío ubicado en la zona habitacional de Valle Dorado, en el municipio de Bahía de Banderas. Era como las 7:30 horas del sábado. Elementos de la Policía Estatal Investigadora fueron informados vía telefónica por parte de Protección Civil de Carretaderas, municipio de Bahía de Banderas, que en un lote baldío ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado de Nuevo Vallarta se encontraba una persona de sexo masculino colgada. Se trasladaron al lugar, en donde al arribar efectivamente había una persona colgada con una soga de plástico color azul, la cual estaba sujetada de una protección de fierro y tendiendo de ella una persona no identificada hasta el momento, de las siguientes características: de 35 a 40 años de edad, 1,68 metros de estatura aproximadamente, tez morena clara, complexión atlética, con bigote negro escaso, pelo corto lacio color negro, cara redonda, nariz mediana, mismo que vestía un pantalón de mezclilla color azul, una camisa de resaque color morada y unas sandalias de plástico color café. El cuerpo fue trasladado a la funeraria La Paz de Mezcales para los trámites de ley. De los hechos tomó nota de la gente del Ministerio Público de Carreteras. Adelante, Manuel. Bueno, pues ahí tenemos esa nota roja. Fíjate que logramos captar una entrevista por ahí con el presidente municipal de Rosa Morada, Pedro Losillas, donde nos da a conocer precisamente sobre los avances de esa obra que se está realizando por aquí en San Vicente, donde la gente, bueno, pues había solicitado bastante esa obra, y bueno, pues, porque es importante, ¿no? Es una vía de acceso que debería ser en buenas condiciones para que la gente que accesa a, no solo a Tuxpan, sino a los pueblos de allá, de aquella margen de el río Santiago, estamos hablando de la región de las haciendas que pertenece toda aquella a Santiago, donde también en aquella zona se junta, están unos pueblos de Tuxpan, están pegados unos pueblos de Santiago, están pegados unos pueblos de Rosa Morada. Bueno, pues tengan pues una mejor avenida como es la 13 de julio, ¿no? Así es, ahí de veras que va a ser una obra muy importante, es una obra muy importante la que se está llevando a cabo, porque pues es muy necesaria. Recuerda cómo se ponía la calle, recuerda el año pasado en el tiempo de aguas cómo estaba, ¿verdad? Entonces ojalá que ya muy pronto esté, va a estar lista para eso. Logramos captar algunas palabras del presidente municipal, Pedro Losillas, donde nos habla precisamente de los apoyos que le ha dado el gobernador del estado y los trabajos que están realizando precisamente ahí. Vamos a escucharlo. Pues, recibiendo todo el apoyo de nuestro gobernador, se hicieron las obras por parte del gobierno del estado, de obras públicas del estado, como lo que es la red de agua potable en el Pescadero, que esa fue por parte del gobierno del estado directamente, ¿eh? Y la de nosotros que estamos haciendo en la cabecera municipal, que es la terminación de la calle con concreto hidráulico, la terminación de la calle México, y esa la estamos haciendo con recursos del ayuntamiento. Vamos a hacer un puente en San Miguel, que lo pide mucho la parte indígena de la sierra, el puente San Miguel, que lleva un costo como de 11 o 12 millones de pesos. Un puente donde ya no va a quedar incomunicado con esos pueblitos chicos, un puente de mucho costo pero de mucha necesidad para la gente de la tierra. La calle 3 de junio, que tuvo mucha crítica, muchos comentarios destructivos para los presidentes municipales de Rosa Morada, pero donde teníamos toda la intención y la firmeza de que fue un compromiso de campaña, ya se empezó a trabajar, ya llevan dos, tres losas que se han echado en la calle 13 de Julio de San Vicente, es un hecho. Estamos comentando con el contratista que quisiéramos que la entregáramos antes del 13 de julio, el día elegido de San Vicente. Es un compromiso que tenemos y esperemos que no haya por ahí algún tropiezo, algo que no alcance la entregada, que el contratista está trabajando a marcha forzada por cumplir. Por cumplir primeramente nosotros, para nosotros cumplir el pueblo. Andamos trabajando, también haciendo una obra en el ejido de Jerico, un camino hacia cosecha, que también ya lleva un buen avance. Son las obras que se están haciendo por parte del ayuntamiento y con recursos del ayuntamiento. Bueno, pues ahí tenemos caminos hacia cosechas para Pericos, y bueno, dice que precisamente en esa comunidad de Pericos, nos comentaba, de que se han hecho muchas obras, muchos apoyos por parte del gobierno municipal, y bueno, por ahí también el gobierno del estado cumpliendo ahí con la rehabilitación e introducción de agua potable en muchas zonas de aquel lugar. Habla también de la calle México de Rosa Morada, la cual se lo está poniendo a decreto. Y bueno, pues ¿cómo se dice? Concreto hidráulico, es como es el tipo de material que se está metiendo este tipo de obra allá en la calle México de Rosa Morada. Y bueno, también nos habla de precisamente de el puente de San Miguel, 11 millones y medio es el costo, fíjate, el costo alto, pero es una obra que se requiere, porque muchas veces queda incomunicado precisamente ese pueblo por la falta de ese puente. Así es, Nadaí, son obras que en realidad ya tienen muchos años que se está la gente manifestando, pidiendo esas obras desde hace muchos años, y pues parece ser que se llegó el momento, y pues ojalá que de veras, así como ya la calle 13 de junio, que ya está muy avanzada ahora, pues esas obras también se lleven a cabo, ¿verdad?, se realicen, porque en realidad en las aguas es una de veras lástima ver cómo se pone la situación en los pueblos, en este caso lo que era ahí en San Vicente, cuando quería uno pasar, no hombre, estaba horrible, las calles llenas de agua, unos pozototes que por ahí los carros andaban dejando parte de su suspensión, y pues qué bueno que ya se estén llevando a cabo estas obras, y de veras que esa obra de San Vicente se ve que está quedando muy bien, que se está haciendo una obra de primera, y pues ojalá que de veras ya para cuando se llegue la fecha del 13 de junio ya esté lista, ¿verdad?, esa calle que se está rehabilitando, ¿verdad? Y eso, bueno, pues ya tenemos ahí, por ejemplo, la calle 13 de junio, muchos comentarios destructivos, dice el presidente municipal, muchos comentarios destructivos en torno al presidente municipal y su administración, pues dice que, bueno, pues ya precisamente ya se está trabajando en ello. Y pues ya espera, dice, de un momento a otro entregar esa obra que es tan importante para la gente no solo de San Vicente, sino de todos esos pueblos que ya mencionamos hace unos momentos, ¿no? De ahí se comunica las haciendas, Palma Grande. Es un montón de pueblos, ¿no? Ahí, aparte de que La Boquita, ¿y cuál es el otro pueblo? Vicente Guerrero, es el que dice Mogotes, Perico, Tinintillo, el Tecomate, es un montón de pueblos. Y ahí hay comunicación por otro lado, ¿no? Porque creo que la comunicación llega hasta por Palmar de Corto, ¿no? Comunica unos caminos hasta ese lugar, ¿no? Hasta la puerta de Palapares. Ya, Cuautla, pues ya está el canal grande. Ya no habría No es un canalito, es un canalote ya. El canalón que le dicen. Ándale, ya es un canal muy grande. Pero pues la gente puede pasar por ahí también. Claro. Y entonces, bueno, pues en más información, Roberto Mejía Pérez, a quien usted conoció como secretario de salud, es aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular, señala que, bueno, pues se da a conocer que se encuentra confiado en que su partido, el PRI, lo llame para contender por algún cargo, se dicen los seguidores de él. Esto dijo, podría darse en un término de las 72 horas a más tardar, dicen los seguidores de Roberto Mejía Pérez. Esperan que el doctor sea llamado por su partido. Esto en una reunión que se sostuvo con colegas y amigos del doctor Roberto Mejía, que esperan, y dice que de un momento a otro se tenga por ahí ya la invitación. Digo que ahora de que ya fue lanzada la convocatoria de su partido, bueno, pues esperará el llamado para participar y tiene confianza que sí será. Respecto a la reunión con algunos colegas, dijo, contamos con el apoyo de todos ellos, han sido parte y colaboradores en varios proyectos. Algunos han sido presidentes de los clubes de rotarios, como los presidentes del Colegio de Arquitectos, de Médicos, que han sido amigos de toda la vida de Roberto Mejía Pérez. Y bueno, espera, dice, que en cualquier momento todo este tipo de organizaciones, grupos, bueno, que le den todo el respaldo precisamente a el doctor Roberto Mejía Pérez. Logramos optar una entrevista, por una entrevista con la presidenta municipal de San Blas, pero antes tenemos una información que creemos que es importante en Tepic. Hay un fuerte problema de salud pública, afecta a la capital nayarita y afecta a algunos otros municipios, así como se da en el estado de Nayarit, en algunos municipios, en algunas ciudades, también se da en algunos otros países. Claro, ya que cerca de 30.000 animales entre perros y gatos están por las calles de las colonias de Tepic. Desafortunadamente no hay un espacio en la perrera municipal para estos animalitos. El problema de los perros y gatos no solamente se trata de la cuestión si están o no vacunados contra la rabia, como se ha mostrado en diferentes oportunidades. El problema es mucho más serio de lo que se piensa, ya que se señala que esto no es grave y que no solamente se necesita una perrera, sino que es un problema de salud en la capital nayarita. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, Macho Ortega, adelante, buenos días. Buenos días, Malaín. Gracias por la oportunidad que me das de participar en tu programa, escuchadísimo por todo el estado, principalmente por Tuspan, por la Morada de Luis. Yo quisiera decirle al pueblo, yo quiero decirle a los que escuchan el programa, que lo que acaba de decir el señor presidente, tío Grosillas, pues entre comillas, por la sencilla razón de que aquí para Pericos se quedó en la reunión, en la asamblea que se hizo con el pueblo para poner en antecedentes las obras prioritarias, no se están haciendo sencillamente, ¿no? Y pues yo pienso que eso es engañar al pueblo, por la razón siguiente: aquí se quedó como obra prioritaria el drenaje que cuando costaba 3 millones y medio de pesos no se hizo, y que ahora supuestamente dicen que cuesta 15 millones de pesos la misma gente de Teodolo. Y pues pensamos que aún quedando con el pueblo de Pericos, que era obra prioritaria, no se ha hecho y creo que no se va a hacer. Se está haciendo una obra muy grande de unas cosas de oxidación en el lindero del ejido de Pericos y el ejido de Mogote. Esa es una obra federal. Es una obra federal y yo quisiera que se me dijera si estoy equivocado o no. Esa obra federal es, de acuerdo con lo que conocemos con la nomenclatura del terreno, sabemos de antemano que eso es solamente para la calma, para la boquita, y creo que nada más. Por la razón siguiente, a Perico no creo que le vaya a tocar por el desnivel que tiene. Y si se va a hacer un drenaje de Pericos a esas fosas de oxidación, se necesitan poner cárcamos de bombeo, o al menos que hagan la tubería de drenaje elevada. Nosotros que conocemos de ese sistema, pues sabemos que es imposible. Entonces yo sí quisiera, ¿verdad?, que al pueblo se le diera la información que realmente se requiere, y que se acuerde el señor presidente de Rosamuera que el camino de Periquillos a las granjas era un camino que estaba en prioridad y no se le hizo absolutamente nada. En 1993 yo trabajé muchísimo para que ese camino se revistiera, porque solamente por ahí caminaban mulas y vacas. El presidente municipal habla de una rehabilitación a caminos, altas cosechas. ¿No es eso lo que no es parte del proyecto de este camino que dice usted? Sí, pero no se ha hecho, Alfredo. Y es algo que, pues, digo, estamos en la recta final y que no se va a hacer y que en el tiempo de agua es inaccesible. Y eso es precisamente lo que queremos poner en antecedente, de que lo que se quedó como uno prioritario para el pueblo de Perico no se está haciendo. El drenaje es algo necesario completamente, digo, no se está haciendo y creo que no se va a hacer porque ahorita la situación está mucho, muy difícil. Ahora, una cosa que quiero poner en antecedente. Oiga, don Nacho. Y que esto lo sabemos. Don Nacho, no ha habido obra pública en Perico desde que tomó la administración Teodosilla. Pues mira, maestro, yo realmente quiero decir esto y lo quiero decir con honestidad. Honestidad, sí, con honestidad. De que sencillamente lo que realmente se necesita no se está haciendo, Maray. O sea que sí hay obras, lo que pasa es que no son las que necesita el pueblo. Exactamente. Digo, entonces eso, ¿en qué nos ayuda? No nos ayuda en lo absoluto. Digo, necesitamos que la tubería del agua potable se rehabilite, Maray. No está rehabilitada, el agua sale como con grasa, sale así como, sale muy mal. Digo, no se puede utilizar. Entonces eso es lo que el pueblo necesita. El pueblo necesita agua potable, digo, las tuberías de agua potable rehabilitadas, porque esas tienen 30, 40, 50 años. Y ya las tuberías están descompuestas totalmente, están ya podidas. Digo, todas, ¿cómo se dice? Barnizadas de tarro por dentro, no, el agua sale totalmente fea. Entonces ese es uno. Los caminos hasta cosecha deben de ser los caminos que realmente se necesitan y no se están haciéndose, maestro. Entonces, pues eso es lo que queremos poner en antecedente. Ahora, teníamos el antecedente de que hay una deuda muy grande en el municipio. Y esa deuda grande en el municipio, pues digo, cuando menos se debería de aprovechar. Y dice el conjunto de regidores que son sujetos de crédito, que por eso están pidiendo el dinero que les puedan prestar. Digo, ya se van a ir y quién sabe esto cómo vaya a quedar. Digo, esa obra de San Vicente se debió haber hecho desde el año pasado y no se hizo. Y con un costo de 6 millones de pesos. Resulta de que para hacer esa obra tuvieron que volver a pedir dinero prestado. Digo, hay muchas cosas que no se ponen en antecedente y que nosotros que las sabemos sí debemos de manifestarlo para que el pueblo esté totalmente enterado de qué cosa es lo que está pasando. Es lamentable para nosotros que en algunas ocasiones haya personas que vayan a la administración de Rosa Morada y no tengan la convicción, no tengan el conocimiento de hacer lo que realmente se debe de hacer. El pueblo sufre, y sufre precisamente por malas administraciones. Ahora, ahí la dejo. Mande. Don Nacho, dime. Una pregunta que nos hizo el público el otro día, el auditorio. Bueno, pues vamos a empezar con usted. Ah, qué bueno. Nos dicen que es lamentable que en México se sigan cobrando tenencias sobre carros ya muy viejos. Que este tipo de cobro se hizo solamente para salir por un gasto fuerte que tenía en México hace muchos años, en las Olimpiadas. Y que todavía se sigue cobrando tenencia en México cuando en otros países, en otros lugares que son del primer mundo, no se cobra la tenencia. Entonces, que es un cobro anticonstitucional. ¿Qué opinión tiene? Que sencillamente esa es una razón, Malaín. Digo, aquí se hacen cobros inconstitucionales porque sencillamente las autoridades dicen esto es lo que vamos a hacer y es lo que hacen. Mira, en tu programa hemos dicho muchas veces que las carreteras de acceso ahorita en la actualidad no deberían de cobrar porque se decretó en el gobierno de Miguel Alemán Valdés que las carreteras, de que iban a ser diferentes a las carreteras federales, o sea, las autopistas, iban a tener solamente un costo por durante 10 años y después de 10 años tendrían que pasar al pueblo para que el pueblo las utilizara sin pagar ningún centavo. ¿Y qué cosa es lo que han hecho, Malay? Digo, lo han tomado como negocio, las han concesionado, los grandes personas de ricas son las que están manejando eso. Digo, mira, con el pueblo de México se está haciendo una barbaridad. Los gobiernos que existen, digo, de derecha y de ultraderecha, son gobiernos que están empujando al pueblo a que haya una reacción en cadena, que se colapse el país, y yo no sé si no tengan la inteligencia de ver eso. Yo pienso que no, por la sencilla razón de que no hacen caso a las necesidades del pueblo. Eso que me acabas de decir no se debe de hacer, mas sin embargo se está haciendo. Pagas tenencia, pagas placas, pagas tarjeta de circulación, pagas gastos. No, cállate la boca, maestro. Digo, pagamos todo en la actualidad por el aumento de la gasolina que están por privatizarla, y que pues hay personas que no queremos que se haga eso. Digo, se aumentaron todas las cosas, artículos que comprábamos el año pasado, a principios del año pasado en 50 pesos, ahora valen 80, el aceite, el azúcar, la sal, todo subió, y digo, yo es imposible, digo, ¿a dónde nos quieren mandar? Son muchas injusticias que se cometen en el país, ¿no?, en contra de todos los mexicanos. También estamos viendo que, bueno, pues nos comentaban, bueno, eso aunado a que por ejemplo, vemos anuncios de partidos políticos donde se dice que ellos hicieron, que se adjudican obras, que por ejemplo en la carretera, ¿no?, que tenemos de la autopista de recientemente tenemos ya acceso a ella, y que bueno, pues la presentan algunos gobiernos como propia, aun cuando todos sabemos que es de Carlos Slim, ¿no? Así es, maestro. Ahora otro tema también importante es, bueno, y bueno, pues estamos precisamente platicando en programas pasados la situación de que cómo es posible de que los mexicanos, los que viven en la frontera, serían obligados a ir a cargar gasolina a Estados Unidos cuando se les provee precisamente este combustible en México y sale más barato en Estados Unidos. Son incoherencias, injusticias que no... Por la razón siguiente, Malaín, mira, lo que tú acabas de decir es exactamente muy triste y muy lamentable. La gasolina en la frontera se va a comprar en los Estados Unidos porque el petróleo crudo de aquí de México se va a refinar a las refinerías de Estados Unidos, a la Texaco, a la Chevron, a la Standard Oil, a la Mobile Corporation. Digo, a todas esas plantas se va a refinar el petróleo crudo que sale de aquí precisamente por una bronca que tuvo el gobierno de México de una deuda de cero de 125 mil millones de dólares, que fue impagable esa deuda. Entonces se amasó ahí la privatización de Pemex y el Tratado de Libre Comercio, Malaín, de ahí del gobierno de Miguel de la Madrid para acá. Entonces a la fecha no somos dueños ni siquiera de los zapatos que andamos, ni siquiera de los calcetines que andamos pisando. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos no tienen conciencia, solamente se protege el gobierno y sus protegidos de él. Digo, mira, ahorita los dueños de la situación económica del país, y yo pienso que no llegan a 70, y te voy a decir dos o tres de ellos. Uno es Carlos Slim, el otro es Salinas Pliego, el otro es Emilio Escárraga Jans, y de ahí para allá, digo, y muchos de los que han estado en la política del partido del partido en el poder por durante muchos años. Esos son los dueños del dinero y esos son los que hacen lo que quieren, y las leyes las cambian y las hacen como tú no te imaginas. Mira, en la constitución política estaba decretado totalmente que una persona para ser presidente de la República Mexicana tenía que ser hijo de padre y de madre mexicana, y acabamos de ver que el presidente que acaba de salir, ni su mamacita ni su papacito eran mexicanos. Igual hacen lo que quieren con nosotros, Malaín. Por eso es que yo digo, agua, yo soy un hombre viejo que realmente no me interesa lo que pudiera venir, pero sí para mis hijos y para mis nietos sí me interesa que les dejemos un país devastado, todo contaminado, endrogado, y con una bola de peripecias que realmente es insoportable. Digo, a veces nos da vómito el pensar todo lo que se ha hecho en un país tan rico, en un país con tantas riquezas naturales como tiene México. Nos da dolor de cabeza de ver lo que hacen nuestros gobiernos, que no les importa más que enriquecerse ellos mismos. No sé si se acaban de dar cuenta que hace poquito tiempo Suiza está por regresar ciento y tantos millones de dólares al señor célebre y famosísimo Raúl Salinas de Gortari. No sé si sepan eso, pero eso acaba de suceder. Dinero del que sencillamente salió de aquí de México y que nunca trabajó porque se lo llevaron para allá para poderlo escamotear. Y el señor se tuvo que haberse cambiado de nombre, falsificar pasaportes y no sé qué tantas cosas pudo haber hecho para haber logrado eso. Digo, es injusto, Malaín, es injusto, y gracias por la oportunidad que me das de participar aquí en tu programa. Digo, porque sí se descubre aún un poquito de lo que sucede. Estamos en un país inmensamente rico todavía, pero con muchos tranzas. Muy bien, Nacho. ¿Mande? Muy bien, Diego, le agradecemos su comentario. Te lo agradezco a ti, este maestro, y te digo, el país de los transas es aquí en México. Muchísimas gracias y que estén bien. Que Dios nos ayude y que esto siga para podernos seguirnos manifestando. Gracias. Le agradecemos su llamada. Gracias. Bueno, pues vamos a ir a una pausa comercial, ya les dijo don Nacho. Este es el país de los transas. Claro, pero de algunos transas, ¿no? De no todos los mexicanos. Pero no se puede decir que generalizar, ¿no? Vamos a la pausa comercial, enseguida volvemos. Ya se desahogó Nacho Ortega, por ahí vamos a tener una entrevista que logramos captar con la presidenta municipal de San Blas. Dice que, bueno, pues, tiene la capacidad, González Sandoval, Chaito Sandoval, para seguir adelante con las obras que se están realizando en San Blas. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en Punto de Aparte. Seguimos con más información después de haber escuchado algo de estas opiniones y también referente a lo que decía el presidente municipal de Rosa Morada. Y bueno, pues lo vamos a presentar también una entrevista con la presidenta de San Blas. Pero antes tenemos en la línea telefónica al presidente municipal de Ruth Porfirio Romero de Sierra. Y bueno, pues nos habla del trabajo que está realizando precisamente el ayuntamiento. Que es presidente allá en el municipio de Red. Presidente, buenos días. Buenos días, Madrid. Buenos días a todo el auditorio y a todo el personal de la grande de Juntas Nayarit. Sí, presidente. Sí. Un trabajo que se está realizando en estos momentos allá en la ciudad de Ruiz, en la cabecera municipal, de rehabilitación de los carriles laterales del Boulevard Colosio, de entrada a esa ciudad. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se está realizando y cuál es el costo de esta obra? Mira, Maraí, yo digo que siempre he sido afortunado en todo esto de la administración, ya que por ser amigo y contar con el apoyo de nuestro gobernador Nayib González, sí. Y sobre todo tú que también eres de Ruiz, claro. Sabes lo que se está haciendo en el municipio de Ruiz, eres testigo y pues estar en este medio de comunicación creo que es muy importante para informar a la ciudadanía de lo que se está haciendo en este 24 Ayuntamiento Constitucional de Ruiz Nayarit. Y pues le digo nuevamente agradecerle al ciudadano gobernador, al diputado Rocha Piedra, que pues, también fue más importante de esta obra con su gestión. Y ya vemos que es una realidad lo que prometimos en campaña, lo estamos haciendo efectivo ahora. Dijimos que esos carriles laterales los íbamos a gestionar y arreglarlos de fondo, ya que es un problema de antaño, muchísimos años. Y pues vamos a hacerlo donde ya se dio el banderazo, ya están trabajando el carril derecho de aquí para allá y ya casi están culminando en darle caja que se va a estar dando 1.20 metros de profundidad y pues que va a venir a ser una obra magna, una obra muy importante para la gente que llega a visitarnos aquí arriba, donde siempre están totalmente destruidos los carriles laterales y que ahora se va a arreglar del fondo. Me preguntaba que cuánto es la inversión, son 3.700.000 pesos. 3.700.000 pesos. Y con el drenaje pluvial que nosotros terminamos también, y luego las jardineras, va a haber una inversión en la pura entrada de más de 6 millones de pesos. Presidente, quisiera que nos dieras también la información referente a si ya se terminó con la introducción de drenaje en el centro de la ciudad. Mira, para culminar en el centro de la ciudad, que también le pusimos mucha atención y que jamás se habían atrevido a darle al centro, pues ahora nosotros lo hicimos, quedó nada más de donde es de Copla de Mún, la dirección de Copla de Mún, hasta la Veracruz, ahí por la calle Hidalgo, sí. Ahí en las farmacias, por ahí, hasta ahí quedó esa parte, y la vamos a construir en estos días también. Vamos a terminar ese tramo de drenaje para luego también hacer el adoquinamiento desde la calle de la Policía Municipal, esa calle de ahí de las Rojas del Trán, hasta la calle México será adoquinado, y también el marcheleo del arreglo de banquetas también, desde esa parte que te digo hasta la México. Se van a arreglar las banquetas y ese drenaje que no se terminó porque nos lo pidieron los comerciantes de por ahí que los perjudicaron en el mes de diciembre. Y pues desafortunadamente pues, tenemos que hacerlo, o afortunadamente, para poder meter el adoquinamiento y que quede terminada esta obra que también es, con lo del agua potable de la tubería del centro, viene a culminar y a dejar totalmente remodelado lo que es el centro y de entrada al barrio. ¿Ustedes van a hablar de los banquetas de las calles México? De la calle de aquí de la Rojas del Plan, también les digo que se va a dominar, ¿sí? Hasta la México. Hasta la México. Entonces, hasta la México, todo lo que es la avenida Juárez. Andele, pero de aquí desde la Rojas del Plan, no desde allá de entrada, de la Rojas del Plan hasta la, sí, calle México, donde topa la calle México. Uh-huh. Bueno, pues ya hay una parte precisamente por ahí, ¿no? Pero te va a sacar todo lo que es la iglesia. Andele, pero allá ves que está muy feo, ¿eh? Uh-huh. Hay que sacarlo y ponerlo que quede parejito desde acá, desde la Rojas del Plan. Y pues ahí vienen también más de 3 millones de pesos para el arreglo de esas obras. Ay. Bueno, pues mucha obra para... Tenemos también la posible construcción, bueno, cuando menos ya se echó a andar el proyecto de la casa de música tan anhelada para el municipio de Ruiz, ¿no? Que ya cuenta con maestro, ya cuenta con personal. Siglo XXI. Por ahí es el... Con personal docente, ya está trabajando la escuela, solamente, bueno, pues han pedido al gobierno, gobierno vienen y no les han hecho caso en darles un terreno por ahí para que ellos construyeran. Precisamente sus instalaciones, hasta hoy que ya el cabildo es el que aprueba en su mayoría, sí, darles el terreno, ¿no? Así es, para ahí, pues, están trabajando ahorita, ya que estaban en la Reina, ya después de que estaban en la Reina, ya, pero creo que las reglas o de la SED no permite que en un mismo turno estén dos escuelas. Y por ahí, prestaron, creo que una casa por la calle de la Cruz. Nosotros les ayudamos a remodelarla, todas las cosas que ocupaban para modificarla y está funcionando esta escuela de música siglo XXI, que les hemos brindado todo el apoyo de este ayuntamiento para esa escuela, ya que pues, es una escuela única en todo el estado de Nayarit y que tiene ya fama y han estado trabajando muy bien en esa escuela y que pues sabemos que la cultura pues es deporte también para ellos. Y en esta aprobación estuvieron todos los regidores, ¿no? De mayoría estuvieron de acuerdo. Sí, nada más Santos Bajales no se presentó. Los de siempre. Y Rivado Casas votó en contra. Pero de ahí fuera todos presentes y todos está firmado la pantalla. Bueno, pues iremos al pendiente, presidente, de lo que ocurra precisamente en ese municipio, que ha cambiado mucho su imagen. Y así es, ahí estamos por el camino del agua potable, la resolución para el municipio de la cabecera, sobre todo. Ya está la galería filtrante, ¿no? Trabajando, ¿no? Está, pero hay unos detalles que ya los hemos mencionado, de que no está como se había planeado. Tiene el personal del TEA, junto con el de Fideco Plagón, vamos a checarla y afinar detalles para que se eche a funcionar esta galería filtrante, que vendrá a solucionar totalmente el problema del agua en la cabecera municipal. Bueno, pues allá en Juanita también por el 3x1, el quinaco, el tanque elevado que también ya está terminado, se va a inaugurar, se va a inaugurar después de las elecciones porque se nos ha permitido. Claro. Con una capacidad de 110.000 litros de agua. Así, madre. ¿110.000? Así es un tanque elevado que va a venir a beneficiar a la colonia. A la colonia esa Tijuanita, a la colonia Jornaleros, a toda esa parte que tienen ya dos tanques que están en muy malas condiciones, pero que sí también podrían entre todos pues, tener una gran cantidad de agua. Este es construcción, no es rehabilitación, ¿no? Este es tanque elevado. La construcción de tanque elevado no es totalmente nuevo, tuvo un costo de más de 1,000,000 pesos. Ahí. Y así podría mencionar que toda la mañana una cantidad de obras interminables que no nos gusta echarnos flores solos. Yo creo que los hechos allí están en todas los ejidos, las comunidades y en la cabecera municipal, que pues ahí está la vista, la unidad deportiva, está el crucero de ferrocarril, están las iglesias y las platitas, el camino de se conectó el vado con la colonia Juárez y etcétera, tú ahí donde pues, está la obra física, sí. Están los documentos, cuando guste cualquier periodista, cualquier gente que quiera o dude de esas obras, podemos hacer un recorrido y con nombre y apellido decirles todas y cada una de las obras que se han hecho en este 24 ayuntamiento constitucional y que creo que hemos doblado, justificado, criticado frente a otras administraciones. Bueno, pues estamos al pendiente, le agradecemos mucho esta información, presidente. ¿Algo más que desea agregar? Gracias a ti, Maday, y decirte que vamos a cerrar de fuerte, todavía hay mucha obra. De aquí a la primera, creo que vamos a tener muchísima obra y que el pueblo es el que nos va a calificar al final de esta administración. Gracias por esta oportunidad que nos das, agradecértelo y ojalá y nos estén escuchando para que la gente esté informada. Muchas gracias y a todo el personal de la Grande. Y a ti especialmente, Madari. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, le agradecemos, presidente, gracias. El presidente municipal de Ruiz Porfirio Romero Becerra con esta información. Bueno, pues hay una importante información sobre el arreglo de banquetas precisamente ya por donde inicia la Escuela Administrativa Rojas Beltrán, desde ese lugar, precisamente es donde está Diconsa, a esa altura allá en Ruiz. De ahí hasta la calle México, con un arreglo de más de 3 millones de pesos, con esa inversión. Además, bueno, pues está el terreno para la escuela de música, ya que actualmente se encuentra laborando en la escuela Reina Yar, pero que bueno, pues ya tiene su terreno, falta conseguir los apoyos para esta construcción, un logro importante. Está la construcción del tanque elevado, están, bueno, los 3.700.000 pesos de la rehabilitación de los carriles laterales del Boulevard Colosio. Y bueno, un sinfín de obras de los que, bueno, a veces no alcanza el tiempo para mencionar tantas. Tenemos en la línea al licenciado Roberto Monreal. Después de esta llamada telefónica, le presentaremos a usted la entrevista también con Rosario Sandoval, quien es la presidenta municipal de San Blas. Adelante, licenciado. Buenos días, ¿cómo estamos ahí? Muy bien, licenciado, adelante. ¿Ya leyó el contenido del documento que le dejé por ahí? Sí, adelante. Se lo entregué a Rosario precisamente ese día para que lo lea y... Sí, aquí lo tenemos, aquí lo me hizo entrega inmediatamente ese documento, que por cierto aquí lo tengo todavía en mi mano. Perfecto, ojalá que lo lea y en su momento lo podamos comenzar. Sí. Quisiera que se tomara usted la molestia de invitar a Yente Pica, a Joel Burgo, a su programa para que viniera a explicar algunas cosas que son importantes precisamente para la ciudadanía, para toda la ciudadanía, que quede claro, no nada más para la parte sindical. Entonces, no sé si pudiera usted hacer... Claro, claro, ahora. Claro. ¿No quiere números telefónicos para localizarlo a él o ir a su oficina directamente? Mire, si quiere, antes de que termine su participación, me los pasa para que, bueno, pues... Bueno, sean confidenciales aquí con Alfredo. Perfecto, entonces nosotros lo que queremos únicamente es que usted vea el contenido de estos escritos. Del fuerte contenido, porque se hablan de engaños y de fraudes aquí. Exactamente, ¿no? Y acabamos de recibir otro precisamente que dice, Joel Murgo Huerta, que Ágada es una delincuente, asegura Murgo Huerta, precisamente haciendo referencia a los documentos que entregamos ese día. Uh-huh. Y lamentablemente, pues los seguidores del SURTEN están viéndose en un precipicio precisamente por la situación. Como dice Joel, no es contra ellos, ni es precisamente que vayan a perder su relación laboral. Lo que pueden perder precisamente es el registro del sindicato que evidentemente no se encuentra registrado, ¿verdad? Entonces lo que queremos nosotros es aclarar esa situación ante la gente, ante la ciudadanía precisamente, que no que no piensen que únicamente porque el sí. SISTEM está registrado legalmente ante las instituciones, pues nos estamos valiendo de eso precisamente para abusar en contra de esas personas. La estamos defendiendo precisamente con nuestra actitud y esperamos que el pueblo y los nuevos sistemistas lo reconozcan de esa manera y no nos tomen como unos enemigos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ahí le agradecemos que lo sea y en su momento lo discutimos y ojalá que tengamos esa facilidad de entendimiento con la gente para que vean que la defensa es recíproca. Nosotros los ordenamos a ellos, pero ellos no nos defienden a nosotros. Entonces tenemos ese problema y vamos a resolverlo definitivamente, ¿verdad? Muy bien, le agradecemos su comentario, señor. Entonces sí, pásenme a todos para pasarle su dato, ¿no? Por favor, si es tan amable. Muy bien. Gracias, mucho gusto saludarlo. Bueno, pues ya tenemos el comentario del licenciado Roberto Monreal. Y bueno, pues antes también le vamos a presentar una entrevista que logramos captar, una entrevista con Rosario Sandoval, quien es la presidenta municipal de San Blas. Adelante. Está trabajando ahorita en una casa hogar que está en coordinación con la señora de Dora del Hotel de Azacanela. se está trabajando en una iglesia de la comunidad de Atitama, se están terminando unos caminos para cosechas, se están adoquinando algunas calles de cabecera municipal y estamos por empezar el adoquinamiento del Punzal, el adoquinamiento de la calle Adolfo López Mateos, de la colonia Benito Juárez. Tenemos programados algunas reparaciones de puentes, por ejemplo, del estilo de La Chintera y de Navarrete. Tenemos programados varias cosas, pero si apenas nos vamos a juntar el miércoles, el director de obras públicas coplará un libro para ver cuáles por cuáles vamos a empezar. En el caso de las rehabilitaciones también, por ejemplo, de la entrada a la ciudad de Alconchal, ¿ya se tiene programado dar la primera paso? Sí, ya está licitada la obra, de hecho ya van a dar el banderazo porque ya tenemos la licitación y ya tenemos la constructora que se va a hacer cargo de dicha obra. En los cambios de gabinete, ¿cuáles son los cambios que se han realizado? ¿Se habla de seguridad pública, de algún movimiento dentro también de Corte de Seguridad? Sí, pues mire, no fueron necesarios porque renunciaron por buscar una candidatura, ya sea síndico o regidor, y otros porque después, por cambios necesarios al sistema. Mire, se cambió de director de seguridad pública, estaba antes el director Benjamín, luego ahorita se encuentra licenciado en la actividad Ruiz. En el caso de la dirección del DIF, estaba el director la señora Marisela, ahorita está el director el señor Candelario Márquez. Y así sucesivamente, por ejemplo, se quedó el encargado del agua potable el señor Trinidad Mayorga, el encargado de registro civil el señor Salvador Arteaga, y así sucesivamente se han hecho unos cambios. El director de deportes está el director de deportes Antonio Tiscareño.